Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Y tras esa presentación de nuestro director, Juan Cabezas, nos metemos de lleno a analizar la actualidad de alhama.com. Pues sí, vamos con una noticia de la sección Noticias de Alhama, que además firma el propio Juan Cabezas. Así es, y trata de un llamamiento ciudadano muy importante para este sábado. Concretamente para el sábado 13 de diciembre, una convocatoria para limpiar de basuraleza el monumento natural de los Tajos de Alhama. Exacto, y esa palabra que mencionas, basuraleza, no es casual. No, para nada. Es un concepto del proyecto Libera, que busca darle un nombre propio al problema, ¿no? Para visibilizarlo. Totalmente. Es que al llamarlo así, mezclando basura y naturaleza, se deja claro que no es algo que deba estar ahí. Es una invasión, vamos. Y el lugar invadido, en este caso, es especialmente sensible. La noticia recalca que los Tajos son una cepa. Zona de especial protección para las aves. O sea, un lugar protegido a nivel europeo. Eso es. Un enclave fundamental para la vida de muchas aves, sobre todo rupícolas, que son las que anidan en las rocas. Entonces, el impacto de los residuos va mucho más allá de que quede feo el paisaje. Muchísimo más allá. Un simple trozo de plástico puede ser una trampa mortal para un pollo, por ejemplo. O pueden enredarse. El daño es muy directo. Es una amenaza real para su supervivencia. Sin duda. Y detrás de esta jornada de limpieza está, como decíamos, el proyecto Libera. Que lo impulsan SEO Verlife y Ecoembes. Exacto. Una combinación muy interesante. Por un lado, el conocimiento científico sobre aves y ecosistemas. Y por otro, la experiencia en gestión de residuos y reciclaje. Justo. Unen ciencia y acción. Y por eso, estas campañas funcionan tan bien. Bueno, y para quien quiera pasar a la acción, la convocatoria es muy clara. Sí, la jornada empieza a las 11 de la mañana. Y el punto de encuentro es el parking de caravanas de Alhama de Granada, ¿verdad? Ese es. Desde allí ya se organizarán los grupos para cubrir las distintas zonas. Hay un detalle práctico importante que se menciona. Ah, sí. El tema del material. La organización va a facilitar, pero es limitado. Por lo tanto, se recomienda que cada voluntario lleve sus propios guantes de trabajo. Es una buena idea, sí. Por seguridad e higiene. Un pequeño gesto que ayuda mucho a la logística. Y la participación está abierta a todo el mundo, pero hay que inscribirse, ¿no? Bueno, más que inscribirse, se puede pedir más información contactando con la coordinadora local, que es Elena Martín del Pozo. Y toda esa información de contacto, su teléfono, su correo, está todo en la noticia original. Sí, en alhama.com hay un enlace con todos los detalles para que nadie se pierda. Pues me parece una iniciativa fantástica. Lo es. Cada metro cuadrado que se limpie es una victoria para un lugar tan valioso como nuestros Tajos. Totalmente de acuerdo. Una forma muy directa de proteger nuestro entorno. Y con esta convocatoria tan importante creo que podemos ir terminando. Así es. Nosotros ya seguimos preparando el siguiente comentario. Siempre bajo la dirección técnica en el control de Juan Cabezas. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.